Si hubieras visto mi cara a la hora que te marchabas, hubieras visto mis ojos, dos lágrimas derramaba, dos lágrimas de coraje por no poder detenerte y no saber el motivo por qué te alejas de mí. Después te iba a salir de mí. Si lo hubieras dicho que no me querías, ahora no estaría en mis ojos llorando. Dos lágrimas de impotencia, dos lágrimas de coraje por ti. Lágrimas de coraje por ti.